Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? Ay, ¿por qué será que siempre pasa? De nuevo con ustedes, Rafael Uzcategui, @fancinero en redes sociales, para darle la más cordial bienvenida a otra sesión de Imperdibles, el contenido exclusivo para NoesFM.com, en el cual todas las semanas estamos revisando un clásico del punk latinoamericano de todas las épocas. En esta oportunidad nos vamos a detener en Argentina. Si tú pensabas, y con razón, que el punk era protesta, pero también era violencia y autodestrucción, en 1989 una banda cambió todo esto. Fueron los Fun People, que hicieron 5 discos en su trayectoria, varios sencillos y participaciones en diferentes compilados, y coincidieron con la aparición de la segunda generación del punk hardcore argentino, con bandas como Dos Minutos o los propios No Demuestra Interés, que ya estuvieron acá, y llenaron estadios, llenaron teatros, hicieron cosas que, digamos, con muchos seguidores. Con una actitud por parte de Fun People muy diferente, positiva. Ellos se comenzaron a llamar en las primeras épocas que eran portadores de un hardcore gay antifascista para intentar rechazar la violencia y las actitudes machistas que habían dentro de la escena punk, con una estética además muy colorida, y con las portadas de sus discos y las invitaciones a sus conciertos, con una estética muy infantil, lo cual les hizo conectar con una audiencia muy amplia. No solamente de los seguidores normales del punk, sino también de chicos, adolescentes, que comenzaron a sintonizar con la banda, con letras personales y con muchas vivencias que también fueron mezcladas con temas políticos, como ha sido el punk latinoamericano, es decir, muchas cosas sobre el respeto a los animales, por ejemplo, o la defensa de los derechos humanos, con temas que además fueron cantados en inglés y en español, incluso en los dos idiomas simultáneamente, lo cual también fue un sello de los Fun People. Bueno, allí al frente estaba Carlos Rodríguez, alias Necro, que luego de la desintegración de Fun People ha seguido su carrera en solitario, también muy exitosa, con un proyecto llamado Boom Boom Kid. Por ejemplo, también estuvo Lucas Sequeira dentro de la banda, que luego... tiene una agrupación que se llama Cuxify, y Sebastián El Gato Garay, que está en España, por ejemplo, con bandas también aspirina infantil y trance. Bueno, el primer disco de los Fun People se editó en 1995, tenía 30 canciones, se llamó Anestesia, y de allí vamos a escuchar dos temas. El primero es Anabel, que habla sobre una chica que contrae el VIH-Sida, y el segundo tema es Chagui, mi querido amigo en peligro, que habla sobre... bueno, la relación que tiene un chico con su perro que está a punto de morir. Bueno, fíjense el tipo de letras novedosas y perspectivas que metieron los Fun People dentro del punk argentino, cambiando las reglas de lo que se conocía como punk hardcore. Bueno, disfrutemos a los Fun People. Yo me despido en esta oportunidad y nos seguiremos escuchando la semana que viene. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano. Por NoesFM.com. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com.